Bueno, ahora queríamos referirnos a quejas de docentes por el funcionamiento del plan FINES 2. Vamos a leer algo que apareció el día 28 de noviembre en un diario de Luján que se llama El Civismo. Un grupo de trabajadores fue entrevistado para plantear la problemática. El denominado Plan FINES 2 es un plan de terminalidad de la escuela secundaria para jóvenes y adultos. Se estructura en un total de 6 cuatrimestres, 2 por año, divididos en 2 clases semanales. En el caso de Luján, se aplica desde 3 años y al finalizar el 2013 egresará la primera camada de estudiantes. Como ocurre en otros distritos, este programa de inclusión encuentra críticas vinculadas a la precariedad laboral que afecta a los docentes, como así también a diversos aspectos pedagógicos y organizativos. En el caso de Luján, varios docentes vienen planteando estas cuestiones desde un espacio autoconvocado. En diálogo con este medio, repetimos, es el diario El Civismo, Natalia Kindernetz, Carla Pott y Sergio Bello describieron los pormenores que tiene el programa en su aplicación distrital. Desde el cotidiano se vive determinada desorganización y desprolijidad que a uno como docente lo lleva a organizarse por el salario y otras cuestiones, como las condiciones pedagógicas. No existe un diagnóstico pedagógico puntualmente de Luján. A veces llegas a situaciones donde el lugar para dar clases está cerrado y ni siquiera podés encontrar un responsable para que te abra, explicó Kindernetz. En el mismo sentido, Pott dijo que en cuanto a la designación de docentes, muchos cargos quedan sin cubrir y conocemos el caso concreto de algunos estudiantes que han comenzado con materias recién a mitad de cuatrimestre, lo cual implica que de 16 clases solo tuvieron 8. Todo eso nos parece que redunda en la calidad educativa con la que salen los estudiantes. Además, aparecen cuestiones que tienen que ver con asignaciones irregulares donde se desconocen los criterios de designación de docentes. Consideramos que estos estudiantes terminan su secundaria por el gran esfuerzo que realizan al estudiar y trabajar y gracias a los docentes que venimos poniendo nuestro esfuerzo para, sin tener garantías básicas, por ejemplo, estar dando clases en un lugar sin pizarrón o en lugares demasiado pequeños en comparación a la cantidad de estudiantes, comentó completando Pott. Los docentes marcaron que existe falta de comunicación entre los distintos componentes que participan del programa. Al respecto, Pott indicó que nosotros nos vamos enterando de cuestiones básicas vinculadas al plan a medida que vamos sufriendo las problemáticas en los cursos y con los estudiantes pasa lo mismo. Es muy común que nos planteen preguntas para las cuales no tenemos ningún tipo de respuestas porque nunca se plantearon principios básicos. Eso es un grave problema porque también resulta que para los estudiantes es muy complejo acercarse a jefatura y nosotros que tratamos de acercarnos encontramos las puertas cerradas. Lo único que nos plantean es que no pueden hacer nada. Si jefatura no puede resolver nada, vamos a seguir con más complicaciones, opinó Pott. ¿Qué atraso sufre el pago de sueldos? Pregunta el periodista del diario, a lo cual Kindernetz le responde que el plan funciona en 118 distritos. En algunos distritos acumula un año de atraso en el pago de salarios, como en La Matanza, y en nuestro caso, es decir, en Luján, se adeuda el segundo cuatrimestre. Siempre las voces son muy informales al preguntar cuándo vamos a cobrar. En algunos momentos nos dicen que en diciembre, pero estamos bastante espantados por las mentiras porque el año pasado nos pasó algo similar y terminamos cobrando a finales de febrero. Es preocupante que el plan crezca y cada vez existan más desprolijidades. Hemos tenido una reunión con el referente del plan FINES de la provincia y ella nos marcó que el plan no es parte del sistema educativo. Nuestros salarios pasan por la plata y están atascados como ocurre con el sueldo de los docentes de la escuela media. Por su parte, Bello argumentó que nosotros no estamos cobrando porque el problema está en la plata, pero sabemos que hay distritos que sí cobran, como por ejemplo Moreno. Nosotros creemos que no pasa por esa cuestión, sino que hay distritos que están relacionados con el aparato político. Moreno tiene más de 360 comisiones, entre 800 y 1.000 docentes, y no tienen problemas. Kindernetz Dice que se preguntan también qué pasa con la escuela media y los CENS y cómo los fines terminan tomando esa matrícula sin que se dé una solución al sistema educativo. Nosotros entendemos que el plan fines está dentro del sistema educativo. A su vez, POT refiere que se genera un sistema educativo paralelo en donde se reproducen desigualdades económicas y sociales. Se toma matrícula de los sectores que están en condiciones de desigualdad económica y se le da continuidad a ese proceso con una calidad educativa inferior a la escuela media. El periodista pregunta qué se plantea desde los gremios, a lo cual Bello dice que la posición que tienen algunos gremios queda sintetizada en las declaraciones de Sergio Correa, secretario general de SUTEBA de Lomas, que en nota al civismo dijo que los docentes tienen que resolver por su cuenta esta cuestión y que como es un contrato a término no se puede hacer nada. Pensamos que deben existir otras condiciones laborales, dice Bello, y existir una preocupación de los sindicatos. Kindernetz afirma que al discutir pone en lugar todas las reivindicaciones que pretenden como trabajadores comprometidos con la educación, pero que el planteo va más allá, que si no cambian las formas no es que vamos a dejar de trabajar, dado que somos trabajadores de la educación y estamos preocupados por la educación de nuestro pueblo. No obstante, se pretende que naturalicemos esta situación de precarización laboral absoluta y que los estudiantes también la naturalicen, y vemos que los sindicatos no se hacen eco de esta situación y en muchos casos han entrado en el proceso de naturalización de esta cuestión. Para finalizar, el periodista pregunta cómo cree que impacta el plan Fines en la educación para adultos formal, a lo cual Bello responde que los documentos vinculados al programa plantean que la referencia en el distrito son los centros de educación para adultos CEN, pero han tenido un problema fenomenal con el plan Fines. Esto se vincula con la reforma de adultos que se viene, que toma como referencia el modelo de Fines, porque se cree que este modelo incluye y todo lo anterior excluye. El tema es que incluye, como decíamos, en determinadas condiciones. Bueno, queríamos decir esto y también comentar, no está en la nota del civismo, que hace 2 meses atrás aproximadamente, un referente del plan Fines amenazó a la compañera Carla, también una de las docentes autoconvocadas que están peleando no solamente por su salario, sino en definitiva por una educación como la gente para todos, sino por una educación diferenciada para los que tienen dinero y tienen trabajo y no para los que, como la mayoría de los que van a los planes Fines, son gente grande y de escasas condiciones.